Dora Duncan fue una mujer que se liberó de sus carceleros, símbolo de libertad e independencia. Y Paula C. es un amor que hace volver a soñar con una mujer que con tristeza camina su vida. Una canción de amor a una mujer que se fue. Un amor que en distancia quedó. Celia Cruz, Luis Ramírez y el maestro Rubén Blades. Isadora, porque fuiste mimada por el mundo. Porque marcaste una pauta en tu forma de bailar. Con admiración, con cariño y con respeto, queremos brindarte este sencillo homenaje. Cuando bailo, se liberó tal vez, auténtico fue el mensaje de Isadora, en el amor, una pasión vivió, y a nadie se encadenaba Isadora, el arte que dominó, cual llama de su placer.